Corrientes de México. Buenos días. Próxima al sur de la península de Zapata se cruzan corrientes marinas que enfilan hacia el México lindo y querido. Corrientes también artísticas que son del gusto popular del pueblo. Te ofrecemos un programa que te envía desde el azul del mar, brisas sonoras bien culturales de un país hermano. Llegó el dicharachero. Ahora sí, muchachos. En la 99.5 y 100.1 Corrientes de México. México, México, ra, ra, ra. En los próximos minutos de emisión te presentaremos la síntesis biográfica de la personalidad invitada al programa, Alejandro Fernández, el Potrillo de México. Aunque quieras, no podrás. Refugiada en otros brazos, mis caricias olvidar, convenciéndote tú misma que así lo puedes lograr, que otras manos en tu cuerpo pueden hacerte vibrar. A tu lecho llegarán labios y manos temblando, recorriéndote la... Nuestra sección central del viaje lo haremos con la mira puesta al país destino, Panorama Azteca. Aquí te haremos sentir cultura, historia, costumbres, tradiciones, México. Desde Corrientes, acortamos distancias cruzando las barreras de la geografía del sur a través de la mensajería de nuestra página en Facebook, @CorrientesDeMéxicoRVVictoria. Desanclamos musicalmente con dos temas, Los Tigres del Norte, Gallos de Pelea. Seguidamente, Ana Bárbara, Con Esta Hembra No Se Juega. Quiero morir como mueren los gallos en los palenques. Es que alguien puede vencerme. Yo soy gallo de pelea y no le temo a la muerte. También yo soy como el gallo para eso de las mujeres. Yo tengo un en cada rancho y seguro les conviene, pues no me han están reclamando y toditas me son fieles. Los gallos y las mujeres son dos cosas igualitas. Los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan. Los gallos por peleoneros, las mujeres por bonitas. Pollitas, no dejen que yo caballos y las mujeres son dos cosas igualitas. Los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan. Los gallos por peleoneros, las mujeres por bonitas. ¡Viva México! ¡Viva! Que has querido, no has podido olvidarme. Que no has logrado de tu alma arrancarme. Que estás luchando en contra de tu corazón. Y sé que estás pensando que hice un pacto con el diablo. Y aunque no creas, Dios es quien está a mi lado en este te tocó perder. Tú no sabes querer y hoy te voy a vencer. Y aunque no quieras, vas a quererme hasta el día en que te mueras. Vas a saber que con esta hembra no se juega. Vas a quedarte solo triste sin mi amor. Y aunque no quieras, vas a beber de cada una de mis penas. Vas a vivir en carne propia mi condena, hasta implorarme de rodillas mi perdón. Y aunque no quieras, vas a quedarte solo triste sin mi amor. Y aunque no quieras, vas a beberte cada una de mis penas. Vas a vivir en carne propia mi condena, hasta implorarme de rodillas mi perdón. Y aunque Panorama Azteca. El cine mexicano de los años 40 dio a conocer internacionalmente al mariachi, que por medio de las películas protagonizadas por Tito Guizar fueron las primeras en mostrarse con éxito en Estados Unidos y por Jorge Negrete en América Latina y Europa. El mariachi era un elemento imprescindible en las películas protagonizadas por Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante y Luis Aguilar, entre otros que gozaron de la gran aceptación en América Latina y en otras regiones del mundo. Los primeros mariachis femeniles aparecieron en la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Actualmente se conocen diversas agrupaciones del mariachi femenil. En la Ciudad de México, la Plaza Garibaldi, ubicada en el centro histórico, es por antonomasia el faro más importante de mariachis en la Ciudad de México. Allí se pueden contratar grupos que tocan piezas por un monto económico. El 22 de noviembre, a través de música y folclore mexicano, la Unión Nacional de Mariachis festeja en la Plaza Garibaldi a Santa Cecilia, patrona de los músicos y por ende de los mariachis. Vuelve la música a Corrientes de México, disfruten de los Bukis, Yo te necesito. Qué grande es mi razón de... ¿Y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido? Regresa conmigo. Yo te necesito. A cada momento solo pienso en ti. digo y lo grito. Tan solo eres tú lo que me hace feliz. Yo te necesito. Amor, este sentido jamás te espera tu nido. Mi vida es vacía si tú aquí no estás. Y no estás conmigo. Me duele decirlo. Desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido. Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti. Regresa, te pido. Mis lágrimas faltan si lloro por ti. Decirlo, desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido entre lo escondido. Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti. Regresa, te pido. Mis lágrimas faltan si lloro por ti. Yo te necesito. Como anunciábamos, nuestro invitado especial es Alejandro Fernández. Recuerden que es un cantante mexicano que ha interpretado canciones de distintos géneros que van desde la música ranchera, mariachi, pop latino, hasta la balada romántica. Nació en Ciudad de México el 24 de abril del año 1971. En el año 1992 se publicó su álbum debut titulado Alejandro Fernández, en el que interpreta temas tradicionales mexicanos con un estilo más fresco y renovado. El disco obtuvo un notable éxito con un nivel de ventas muy alto dentro del género de las rancheras. En el año 1993 realizó con Vicente Fernández un concierto en el Palacio de los Deportes, continuando con una célebre temporada en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. En este mismo año salió al mercado Piel de Niña, un disco de corte romántico interpretado como solo el potrillo de México sabe hacerlo, con gran fuerza y sentimiento. La producción fue dirigida por Pedro Ramírez y se colocó rápidamente entre el gusto del público. Piel de Niña, Acabé por Llorar, A la Vera del Camino y Cascos Ligeros son algunos de los principales éxitos de dicha producción. En 1996, su producción Muy Dentro de Mi Corazón, tan pronto como sale a la venta, obtiene doble platino. Temas como Moño Negro, Nube Viajera y Abrázame se colocan rápidamente en el gusto de la gente. Ese mismo año, grabó Puedes Llegar, tema oficial de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, con artistas de la talla de Gloria Estefan. En 1997, el material discográfico Me Estoy Enamorando, producido por Emilio Estefan Jr., funcionó de bolero, balada, arreglos de orquesta y el toque mexicano del mariachi, que ha tenido cierta trascendencia comercial. Entre los éxitos de esta producción destacan Si tú supieras, que fue el tema de la exitosa telenovela María Isabel, conquistando también el mercado estadounidense, quedando 7 semanas en el primer lugar de los Billboard, siendo el primer latino en obtener la estadía en el poder con sus siguientes sencillos en el 10º lugar. En el Jardín, con Gloria Estefan, y No se olvidar. Superó los 2.2 millones de copias vendidos a nivel mundial. Sin embargo, con Mi Verdad, en el año 1998, Alejandro Fernández volvió al género de la música ranchera, nuevamente de la mano del productor Pedro Ramírez. Si es sabido amor, se colocó como el tema central de la exitosa telenovela Infierno en el Paraíso en horario estelar. En diciembre de ese mismo año se grabó Christmas in Vienna VI, concierto navideño en el que el tenor Plácido Domínguez procuró una vez más acercarse a un público diverso, alternando con personajes de la música comercial. Fue mosaico de canciones y villancicos tradicionales, no obstante, tuvo poco eco entre el público de la música culta como en el de la popular. Continuamos conversando sobre Alejandro Fernández, y es que en el año 2000 obtuvo su primer Grammy Latino en la categoría de Mejor Interpretación Regional. En dicho año surgió también la producción discográfica titulada Entre Tus Brazos, la octava en su corta carrera por segunda ocasión con Emilio Estefan Jr. Quiéreme fue el primer sencillo que demostró la versatilidad de Alejandro. Por primera vez, en un disco de Alejandro Fernández se incluía un tema de su propia inspiración. Entre Tus Brazos, que da título a este álbum de corte romántico, pero con sabor latino. En el año 2003, Alejandro inició una exitosa gira por toda América Latina, al lado de su padre Vicente, llamada Lazos Invencibles, la cual fue presenciada por miles de fanáticos y culminó en la Ciudad de México, en el Foro Sol, un espacio adecuado para este tipo de actuaciones, con más de 5 horas de duración y cerca de 60.000 espectadores. Y la noche, tú tan segura, yo tan fugaz. Soñabas con mi amor para siempre y yo no sabía por dónde empezar. Disfruten de un tema de nuestro invitado especial, Como quien pierde una estrella. Lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Te quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Voy a dejar donde me paso unas horas llorando sin descansar. Dos coronas a mi madre es muy poco para ti. Madrecita de mi vida, quisiera acabarme aquí. Cada día de las madres es muy triste para mí. Cada día las madres crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me he olvidado de ti. Flores, dos coronas para ti, recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo a ti, a dejarte dos coronas para ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti, recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí a dejarte dos coronas para ti. A dejarte dos coronas para ti. Acabamos de escuchar el tema Dos coronas a mi madre por Rocío Dúrcal, dedicada a nuestra amiga y fiel oyente, Cira Almeida, de Caletón. Corrientes de México. Voz de presentaciones, Pedro Amaury Santos Yambía. Grabación, Osiel Morejón Sotolongo. Edición, Damaris Rodríguez Chirino. Escribe y dirige al Denis Rodríguez. Quien les habla, Daniela Muro Chirino. Enfilamos la travesía cual nave musical por estas corrientes de México hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito.